Voy a saludar a la psicóloga Paloma Burgos, que es parte de Andariegues, así, que vendría a ser andariegos, andariegas y andariegues. Paloma, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, queríamos conocer qué es este proyecto colectivo de salud mental entre profesionales, usuarios, usuarias que han bautizado como andariegos, andariegas, andariegues. Es con X, que es difícil de decir verbalmente, sí. Pero ahí están activando. Contanos de qué se trata, cómo surgió la idea y en qué están. Bueno, andariegos, andariegas y andariegues, como vos mismo decís, es un proyecto colectivo de usuarios, usuarias, usuarias y profesionales de salud mental. El proyecto surge estando dentro de la Subsecretaría de Salud Mental. Nosotras somos todas trabajadoras de la subsecretaría y empezamos a organizar salidas comunitarias, recreativas, durante los fines de semana. Eran generalmente un poco la necesidad de no delimitar el encuadre dentro del espacio laboral y poder flexibilizarlo un poco, nos hizo ir desprendiéndonos de la subsecretaría y conformarnos como un colectivo independiente, con miras y deseos de poder conformarnos como una asociación o organización civil. Todavía eso no lo tenemos muy definido, pero es nuestro horizonte. El objetivo del proyecto es poder compartir y habitar el espacio público, específicamente. La población con padecimientos subjetivos o con algún padecimiento de salud mental es una población que suele estar como muy excluida de todos los ámbitos sociales y en los márgenes. Entonces el objetivo es poder hacer propio y hacernos parte de todo lo que sean los espacios públicos, ya sean los museos, parques, eventos culturales que organiza el municipio o la provincia, y compartir un rato, generar lazo, generar comunidad. En estos tiempos tan hostiles y en donde justamente los lazos sociales están muy atacados y todo muy fragmentado, la idea es poder ir en contra de eso, y es un poco también un espacio de militancia de la salud mental. Claro. Y Paloma, y contanos en concreto qué han hecho, por dónde han estado, qué primera lectura, balance hacen de esa actividad, en qué se ha visto modificado el vínculo a partir de eso. Bueno, nosotros empezamos, ya te digo, como empezó siendo parte de la subsecretaría y de un equipo de la subsecretaría. Las primeras salidas fueron en ese contexto y en ese marco, y se organizó en un inicio un viaje a Ucal, que era la localidad de uno de los usuarios que formaba parte y que transitaba en la subsecretaría, y era el pueblo de origen de él, y él nunca había vuelto. Entonces se organiza todo un viaje a poder llevarlo a su localidad, a que conozca, y en este contexto es una de las primeras salidas que se hace. Después hemos ido a la Feria del Libro Provincial, que se hace acá en Santa Rosa, y una que se hizo en otra localidad también. Fuimos al Museo del Orozco en Toay, hemos ido a la Estancia La Malvina. También ahora la próxima salida es el fin de semana que viene, que todavía no la hemos publicado en nuestras redes, pero va a ser a la Reserva de Caldenes de Santa Rosa. Y bueno, esto, ya te digo, a veces, bueno, también ha sido a ferias que se organizan en el Parque Oliver. La idea también, siempre tratamos de pensar en ir habitando todos los puntos de la ciudad para que sea accesible para todos y todas. Si bien buscamos que haya línea de colectivo que lleguen a los lugares que elegimos, a veces también ponemos nuestros autos y nos vamos repartiendo de esa forma, pero bueno, la idea es poder ir rondando por toda la ciudad para que siempre a todas y a todos nos toque alguna vez más cerca de nuestro espacio donde vivimos. Bien. Y la realidad es que el balance que vamos haciendo es muy positivo, se va construyendo red y comunidad. Hay un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos más con los usuarios que, y usuarias que van siempre, porque también hay quienes a veces van y a veces no, y eso es indistinto, está abierto a quien quiera ir a compartir. No es que una vez que entras al grupo tenés que sí o sí estar todos los meses presente. La salida la realizamos una vez al mes, o sábado o domingo, generalmente sobre los últimos fines de semana del mes, pero también de acuerdo un poco a la agenda cultural de lo que se va proponiendo. ¿Y cuántas personas son en total, digo, entre profesores? Es muy variable, pero ajá, tenemos aproximadamente entre 15, 20, más o menos así son la cantidad de personas que han ido en las próximas salidas. Bien. En las salidas anteriores. ¿Y qué profesionales, no te pregunto por el nombre, pero digo, los y las profesionales que están involucrados en este proyecto, forman parte en todos los casos de la salud pública? ¿Eso está abierto todavía que haya más incorporaciones? ¿Cómo no, es? Sí, está abierto a que haya incorporaciones. De hecho, nosotros, si bien tenemos una mirada profesional, algo de lo que nuestra formación nos ha ido aportando en la forma de pensar, andar y es, igualmente nosotros pensamos que ahí no tenemos un rol profesional. O sea, no es nuestro espacio de trabajo, sino más bien un espacio de, por un lado, militancia y por otro lado, de un deseo de que ya, como te digo, si bien lo traemos también por nuestros intereses profesionales, va mucho más allá de la profesión. Y está abierto a cualquier persona, que no importa que no sea trabajador ni trabajadora de salud, que quiera o que le interese la temática y que quiera compartir el espacio, el grupo. Nosotras somos las profesionales que iniciamos con el colectivo, quienes nos reunimos para planificar un poco la salida, pero también lo llevamos mucho a debate y a consulta con el grupo de usuarios y usuarias que van siempre regularmente, a ver qué les interesa, qué son las cuestiones que les interesaría conocer, qué quieren hacer, y a partir de esos intereses vamos pensando en las salidas de los próximos meses que continúan. Muy bien. Paloma, bueno, muchas gracias por el contacto y más vale que si quieres agregar algo más ahora, te estamos escuchando. Bueno, no, la idea es que quien se sienta convocado o convocada por la temática, nosotros tenemos un Instagram que se llama anda.diegues con X y ahí está nuestro teléfono celular que tenemos, que es del colectivo, y que cualquier cosa nos pueden escribir, y la idea es seguir sumando gente. Muy bien. Eso, no mucho más. Dale. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a formar parte y a difundir esta propuesta. Dale, gracias a vos de vuelta, en serio. Listo, no, de nada. Chau, chau. Paloma Burgos es psicóloga y parte de este proyecto colectivo de salud mental entre usuarios, usuarias y profesionales al que han bautizado como andariegos, andariegas, andariegues.